si no tuviera tanta influencia dentro del Estado argentino y dentro de nuestro derecho positivo. Si cada vez que queremos avanzar en cuestiones de derecho no tuviéramos esta institución haciendo lobby, realmente no nos ocuparíamos de esto, ¿no? Como pasó históricamente en 1902 con la ley de divorcio, con el diputado Carlos Olivera, que es poco conocido, pero bueno, casi tenemos por dos votos, culpa de Roca, que terminó arreglando con la iglesia, no tuvimos una ley de divorcio en esa época. Tuvimos que esperar hasta 85 años, o sea, hasta 1987, para tener una ley de divorcio, con la iglesia repartiendo excomuniones a todo el mundo. Y después, bueno, lo que costó fertilización asistida, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la de muerte digna, todo eso hubo que remarlo con una institución corporativa muy poderosa que pone dinero para entorpecer el avance en derechos humanos, ¿no? Hoy tenemos el mismo problema con la despenalización del aborto y, bueno, con otras muchas cuestiones que realmente es lamentable que una moral arcaica de la edad de piedra siga todavía impidiéndonos avanzar en cuestiones que son fundamentales para salvar vidas, además, ¿no? Más allá de las torturas que hablábamos durante la dictadura, de la historia de la Inquisición, también estamos hablando de la pedofilia, las violaciones tan frecuentes en las iglesias, ¿no? Sí, muchas veces dicen, bueno, lo que pasa es que la institución es como muy grande, entonces como está el mismo promedio que en el resto de la sociedad, parece que fuera mucho, ¿no? La verdad que no es así. Tienes muchos más abusadores que el promedio de la población. Además, esos abusadores están en lugares estratégicos, ¿sí? Y lo peor es el mecanismo de encubrimiento que tiene la iglesia. Cuando descubre un pedófilo que tiene dentro de sus filas, lo traslada a otro lugar. Y lo más grave es que lo traslada a lugares donde siguen estando en contacto con niños y niñas. Esto es realmente espantoso. Yo he podido hacer un listado de los que hubo en la Argentina, de curas que tuvieron procesos, algunos condenados, procesados, otros con cosas bastante extrañas, pero alrededor de 60 he podido contabilizar en los últimos 40 años, más o menos, ¿no? Hay un lugar, una estancia en Tortuguita que se llama Mis Hijos, ¿no? Que la estancia se llama Domus Mariae, o sea, la casa de María, y adentro de esa casa, de la estancia, tiene una casa que se llama Mis Hijos, que es donde refugia a los curas pedófilos. Supuestamente para curarlos, en realidad es para esconderlos. El director de esa institución es un cura que tuvo que huir de Mocoretá a Corrientes por dejar embarazada a una nena de 16 años. Y ahí han pasado los más espantosos, como Hilarraz, tipos que abusaban de niñas a cambio de comida en comedores infantiles, ¿no? Curas de ese tipo son muchísimos. Tenemos ahora los casos recientes de Mendoza, un caso también muy grave en Misiones. Y bueno, la Iglesia Católica sigue encubriendo. Ahora Bergoglio perdonó a los Legionarios de Cristo, esa red de pedofilia en México dirigida por este cura Maciel. Bueno, les dio el perdón, así que vuelven a estar dentro de la iglesia nuevamente. También lo salvó de un juicio al nuncio apostólico de República Dominicana, que tenía una red de pornografía infantil. Lo refugió en el Vaticano, supuestamente para juzgarlo, pero lo dilató hasta su muerte por una persona de 80 y pico de años. Bueno, tenemos para hablar un ratito, ¿no? Sí, mucho, sí. Vamos a escuchar a Pedro Guerra hablando de Dios y el por qué él hace esta canción. Muchas gracias. Mi educación es católica, cristiana. Soy de una familia cristiana, de un pueblo cristiano, católico. Tuve que ir a misa cuando era pequeño. No me gustaba mucho y entonces elegí la misa de los sábados porque se cantaba. Era más entretenida. Cada 5 minutos cantábamos. Entonces yo me eduqué en eso. Ahí está, deben haber estado mis primeras influencias musicales. Yo tengo un gozo en el alma grande. Había canciones que me gustaban mucho. Había una que decía, tú has venido a la orilla sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. O incluso una que decía, saber que vendrás, saber que estarás partiendo los hombres tu pan, y años después me enteré que era de Bob Dylan. Bob Dylan decía, la respuesta a mi amigo está en el viento, y bueno, la iglesia había hecho una traducción más o menos literal, como pueden ver, ¿no? Y luego dejé de creer. Dejé de creer. Yo ya no creo en Dios. Pero bueno, como tengo esa educación, pues sigo reflexionando sobre la idea de Dios. Y compuse una canción pensando en una frase, ¿no?, que yo escuchaba siempre, que era: todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y entonces yo miro el mundo y veo que la desigualdad es tan absoluta que considero que Dios, de existir, tiene una mirada un tanto extraña. Por momentos miope, ¿no? Profundamente miope. Bueno, en definitiva, esa desigualdad es la prueba de que Dios no existe, ¿no? Sin embargo, la gente que vive en esas situaciones de máxima hostilidad suelen creer en Dios mucho más que yo. Ellos llevan sus medallitas colgadas y no se deben de confiar en que toda esa hostilidad que están viviendo algún día será recompensada. Alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana que embarazada atravesó el estrecho. Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados que en Ingusetia son como desechos. Vela por nosotros y por nosotras vela. Muchas y muchos creen que existe justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros dicen que vela. Alguien lo vio en la mirada del muchacho negro que lleva al hombro un arma de combate. Alguien lo vio en los burdeles sucios de maní junto a la niña que vendió su padre. Vela por nosotros y por nosotras vela. Muchas y muchos creen que existe justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros dicen que vela. Y es que somos iguales todas y todos, y somos iguales ante sus ojos. Alguien lo vio entre los huesos de las mexicanas desperdigados por todo el desierto. Alguien lo vio cuando el sicario se guardó el revólver y entre los coches descansaba el muerto. Vela por nosotros y por nosotras vela. Muchas y muchos creen que existe justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros dicen que vela. Vela por nosotros y por nosotras vela. Muchas y muchos creen que existe justo y generoso. Vela por nosotros y por nosotros dicen que verá. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Mago de Oz. Bueno, un grupo español que hace una música que es un poco gótica, un poco folk medieval, una cosa así media fusión con un rock progresivo. Me gusta, son bastante interesantes. También tienen su faceta anticlerical. Y hacen, como tratan algunos temas del medioevo, tienen también un poco esa estética, hacen referencia a la Inquisición, ¿no? Uh-huh. Algo tan caro a la Iglesia Católica, que no fue una cuestión aislada de un breve periodo de la historia. La Inquisición no fue una sola, fueron cinco en realidad, una romana, la medieval, la de España, la de Portugal, la de las Américas, o sea, fue bastante extensa, fueron varias y en distintos periodos, y bueno, eso nace prácticamente desde que se configuraron como un culto, ¿no? Cuando ellos pasan a ser religión oficial del Imperio Romano, y por eso es Iglesia Católica Apostólica Romana, se promulga el edicto de Tesalónica, que básicamente decía que todo aquel que no sea creyente en la doctrina de la Iglesia Católica, en las enseñanzas de su apóstol Pablo, iba a ser considerado loco, demente o idiota, iba a ser perseguido y sus lugares de reunión jamás considerados iglesias y destruidos, ¿no? Y así empieza la historia. Así que desde allí hasta todas las inquisiciones, pasando por las distintas dictaduras en Latinoamérica, donde participaron también de la tortura, ellos son prácticamente los creadores de la doctrina del shock. No es la CIA con su manual Kubak, sino ellos que han logrado imponer a través de la tortura. La CIA los habrá perfeccionado y les enseñó a nuestros dictadores de turno, pero bueno, esto nace ya desde el año 300, ¿no? Nos escribe un oyente desde España que Mago de Oz, en las fiestas góticas, que él lo escuchó en una ex catedral, en un pueblito, ¿no? Compartida en discoteca. Qué lindo, ¿no? Yo tuve la posibilidad de pasar por Inglaterra también, en una que era un bar, y hay otros que han transformado en bibliotecas, en teatros. Que bueno. Tremendos edificios, ¿no? Que la catedral fuera un teatro. La Catedral de Mar del Plata, un teatro, sería fabuloso. Vamos a proponer al Séptimo Fuego en sus nuevas producciones, no en una de ellas, pero sí en muchas, ¿no? Mucho teatro se hizo en las escalinatas. Sí. ¿No? Vamos a escuchar entonces a Mago de Oz, La Fiesta Pagana, por La Otra Oreja. See you. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y esta cortina nos incita, nos convida, nos obliga a ir terminando el programa, pero hoy no lo vamos a hacer con una versión de Hasta Siempre. Nos quedan muchas cosas pendientes, Fernando Lozada. Sí. Te agradecemos muchísimo este primer programa. Ya estamos pensando en el 2017, ¿no? En el próximo programa. Cómo no, va a ser un gusto. Compartiendo esta música. ¿Pero qué pasa con las mujeres? Sí, el rol que tiene asignado la Iglesia Católica a la mujer es básicamente el de incubadora humana, de sirvienta, es un rol secundario frente al varón. Queda muy claro en la descripción o la forma de caracterizar a su mayor figura, que es la Virgen María, ¿no? Una mujer, una niña en realidad, que a los 14, 15 años no pudo elegir ni su sexualidad, ni si iba a tener hijos, ni con quién se iba a casar. Una especie de supermacho, es decir, un ser superior varón, es el que la obliga, por su coacción, su poder de coacción, la obliga a ser madre, es obligada a convivir con un varón adulto, y además le dan un plus, ¿no? Que se mantiene virgen siempre, con lo cual ninguna otra mujer va a poder acceder a ese grado de pureza. Claro. Todo lo demás van a ser una porquería frente a ella. Y se mantiene, según Pío IX, virgen incluso hasta después de parir, ¿no? Mantiene su himen intacto hasta después de parir. Una cosa milagrosa. Sí, sí. Yo iba a decir espeluznante, pero bueno, dejémoslo en milagroso. El rol de la mujer queda bastante claro también en algo que publicó el Vaticano en su medio de difusión oficial, que es el Observatorio Romano, es el diario que ellos publican periódicamente, donde hace unos, creo que 8 años más o menos, decían que la revolución femenina no fue gracias a la pastilla anticonceptiva, no fue gracias a la posibilidad de elegir si tener o no hijos, no fue gracias a que pudiera votar y ejercer cargos políticos. Si era la militancia, seguramente. Claro, no fue gracias a eso, sino fue gracias al lavarropa, ¿no? El lavarropa le dio más tiempo dentro de la casa, más tiempo dentro del hogar, y además con un plus, el lavarropa, según ellos, lo inventó un teólogo, ¿no? Bien, le vamos a darle esta posibilidad a Liliana Felipe y a Jesús Rodríguez, que escuchen tus palabras, este programa, para que hagan otra canción. Sí, exactamente. ¿Sí? Pero ellas dicen, bueno, nos estamos despidiendo, ¿eh? Sí. Pero dice, ¿quién es el que cree que no cree? ¿Quién es el que cree que creía? ¿Quién es el que creyendo que no cree, cree? ¿Quién es el que jamás lo creería? Se me hace que no va a alcanzar la leña, dice Liliana Felipe, y lo canta esta canción de Liliana Felipe y Jesús Rodríguez, personas que queremos muchísimo y que hace mucho no lo pasamos por la otra oreja. Hasta siempre, gracias Fernando. Un placer, esta es mi casa también, así que nos estaremos viendo pronto por acá. Claro que sí. Hasta siempre, hasta la victoria siempre. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta. ¿Quién el que creyendo que no cree, cree?